ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Viento. Bueno, ahora sí vamos a entrar al último bloque. Ni voy a contestar semejante difamación. Te pusieron ahí en un rol tan patronal, mirá. Sí, para que te lo replantees, te digo. Bueno, y para continuar con esto de las victorias proletarias, una noticia chiquitita que hace pocos días se recuperó el sindicato docente en Neuquén. Con también, como lo que marcaba David y con lo que también remarcaba tan claramente el Tosco en los audios que escuchamos al comienzo del programa, que es la unidad de todos los que luchan y quieren transformar esta realidad que a veces es tan adversa. Y bueno, los compañeros se juntaron y recuperaron, sacaron a los burocratones de la dirección del sindicato docente en Neuquén. Así que bueno, felicitaciones a los compañeros. Bueno, pasamos a comentar un poquito. Estuvimos la semana pasada en el Precongreso Educativo, una actividad que organizamos en el marco del segundo Congreso Nacional que vamos a participar la semana que viene. Y bueno, no sé, ¿qué te pareció? Estuvimos el pasado 3 en el Precongreso de Zona Sur. La verdad es que con concurrencia de bastantes compañeros, digo, ahí en el Instituto Lomas, donde se tomaron algunos de los ejes que se van a trabajar en el Congreso del 17 y 18 en Capital. Se participaron estudiantes, digamos, de auxiliares de ATE también, participaron docentes de los bachilleratos populares, bueno, docentes de distintas zonas de acá de Zona Sur. Y comenzamos con un panel bastante interesante porque había, digamos, representantes de docentes, estudiantes, auxiliares y por los bachilleratos populares. Contamos esta vez con la presencia del sociólogo Andrés Brenner. Y bueno, se armó un panel, después algo se debatió, digamos, de los que pudimos participar escuchando, digamos, lo que se planteaba desde el panel, y después se trabajó en comisiones, tomando ejes. Uno era la precarización educativa, la política sindical, el tema de la educación pública versus educación privada, y después las relaciones sociales en las instituciones educativas. Trabajamos en comisiones y después volvimos a trabajar en plenario. ¿Cuánta gente participó, más o menos? Alrededor de 70 personas. Fueron variando, se fueron unos, volvieron otros en todo el día. Fue una actividad bastante extensa. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos 4 y media, 5 de la tarde. Ajá. Así que muy interesante. Yo participé de la Comisión de Política Sindical. Había en realidad un espíritu de mucha fraternidad, mucho compañerismo entre todas las organizaciones que estamos participando de la comisión y del plenario en general. Yo me llevé esa sensación, y después hablando con los distintos compañeros cuando terminó coincidíamos con esta lectura. Y específicamente en política sindical, vuelvo a repetir algo que comentaba recién hace un ratito con esto de los compañeros de ATEN y que comentaba Tosco, la necesidad de unidad de todos los laburantes, trabajadores, trabajadoras. Y nosotros que trabajamos en educación y lamentablemente venimos de una tradición de corporativismo que nos impusieron los burocratones. Salió, me acuerdo, cuando discutíamos la comisión, el tema de que cuando Micheli y Jackie estaban en la misma central sindical, hacían los paros de los docentes y los no docentes en días similares, en distintos días, y hoy que están en centrales sindicales opuestas, siguen haciendo lo mismo. O sea que en definitiva ahora están más coherentes, ¿no? Pero nosotros todo eso lo veíamos mal, veíamos la necesidad de coordinar, de trabajar juntos, docentes, no docentes, los padres, toda la comunidad educativa, por los derechos, nuestros derechos, y por una educación mejor. Así que la verdad, muy muy contentos. Este precongreso, culmina, digamos, o va enfilado hacia el Congreso Nacional, ¿verdad? Sí, el Congreso Nacional se va a realizar próximamente. El fin de semana que viene. Sí, en el Normal 2, en Mariano Costa, Urquiza 277 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Participan todas las provincias o todos los distritos, para decirlo de alguna manera? Y gran parte de sí, vienen delegaciones de Tucumán, Córdoba, de Neuquén, Rosario, de Santa Cruz, de Entre Ríos, Bahía Blanca, de Bahía Blanca, de Buenos Aires, sí. Prácticamente es muy amplio y yo supongo va a ser muy muy interesante y muy rica las discusiones. En Moreno también, y en Capital hubo precongreso, ¿no? Exactamente, en Moreno se fue simultáneo el precongreso, fue el mismo fin de semana. Y en Capital creo que también, no recuerdo, o es hoy. Me parece que también había un precongreso de Capital preparatorio de fue parte de los acuerdos, que dentro del marco del Congreso hacer reuniones preparatorias hacia este Congreso Educativo. ¿Cuál es la expectativa que hay, o que ustedes tienen? No hablar de cuáles son las expectativas de quienes están organizando o de algunas organizaciones, sino cómo ven ustedes personalmente estas actividades o este congreso, cómo visualizan el desarrollo del congreso y qué posibilidades concretas saca hacia futuro, digamos, más que verse las caras. No, me parece que, digo, un poco tomando lo que decía Brizuela ahí en el audio, esto del ajuste es un ajuste integral, y el congreso también está pensado de una manera integral. Si uno ve los ejes temáticos, digo, que también se proponen abordar, digo, se plantea la cuestión pedagógica como un eje para revisar. No hay solamente un planteo a nivel gremial. También se va a hablar de las condiciones laborales, y calculamos que esto, digamos, es un eje de debate que después va a poner por delante el desafío de generar planes de lucha, ¿no? De forma así unificada, digamos. Parece que ese es lo que me parece, es que es bastante abarcativo en este sentido, y que también lo charlaban los compañeros en las comisiones, y aunque no solamente se revisa las condiciones laborales de precarización en educación, sino que también, digo, el eje pedagógico tiene ahí una presencia, y en ese sentido me parece saludable. Digo, no, esto de la reforma en las medias y en las técnicas, y también cómo está pasando la precarización, digamos, en educación, tanto dentro de las formas estatutarias como por fuera de ella, ¿no? Digamos, esto de los COAS, de los FINES, de los docentes obligados a ser monotributistas, digamos, las posibilidades de sindicalización ahí, digamos, es bastante complejo, así que calculo que van a surgir un montón de reivindicaciones para ver después cómo se plantea en el plano de la lucha gremial. Tal cual, es como una necesidad muy... Es una necesidad concreta de generar organización frente a un marco, una coyuntura que es cada vez más difícil, y políticas precarizadoras que no solo precarizan el trabajo de todos nosotros, sino están precarizando la educación, están precarizando la vida, en definitiva.